Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid. La ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos todos los que nos estáis escuchando a este nuestro programa número 119, acompañando a la tribu. Con nosotros estará Chelu, miembro de la tribu, que es un proyecto colectivo de acompañamiento respetuoso. Posteriormente haremos algunas reseñas de libros y os obsequiaremos con una receta novedosa. Por supuesto, mandar un afectuoso saludo y una muestra de agradecimiento sincero a todas las radios amigas que nos remiten por diferentes ciudades del Estado español y también a las que nos hacen un hueco en su parrilla digital. Vamos a arrancar este programa, número 119, hablando de la situación de Nahuel, de Juan Manuel Bustamante Vergara, que es una persona que está presa, de la que hemos hablado en algún que otro momento en Cabezas de Tormenta. Y nada, queríamos informaros, aunque posiblemente cuando se escuche este programa lo sepan casi todas las orejas que nos escuchan, que ha sido trasladado de Madrid a Sevilla. Es decir, la justicia la ha dispersado y, bueno, si os queréis informar al respecto, os recomendamos la lectura de un reciente artículo publicado en todoporhacer.org, donde se explica cómo funcionan y cómo se estructuran los mecanismos de venganza que tiene el Estado para con la gente represaliada. Recordar que este compañero está en preventiva, que es la persona que ha luchado desde dentro y que a la que se le ha dado soporte desde fuera para conseguir que se respetara su dieta vegana sin ningún tipo de producto de origen animal. Y que, bueno, pues digamos que le están poniendo piedras en el camino una y otra vez, y la última es alejarle de su contexto social más cercano, de sus seres queridos, y mandarle a Sevilla. Y, bueno, pues enhorabuena a los desgraciados que han tenido la idea. Pues parece que recursos existen para joder la vida a la gente. Arrancamos con el programa. Queríamos comentar una noticia que ha tenido lugar esta semana pasada. Y es que, bueno, hace 3 años estuvimos en Cabezas de Tormenta comentando unas noticias, una serie de ataques a granjas peleteras y de liberaciones de bisones que se llevaron a cabo durante verano de 2013 a lo largo de la geografía estadounidense. Y pues nada, han salido ya las sentencias de ese proceso judicial. 2 son las personas acusadas de haber cometido esas acciones, que se saldaron con el resultado de más de 5.600 bisones escapados. Y pues nada, decir que la primera de esas 2 personas en recibir sentencia ha sido Joseph Badenberg, ha sido sentenciada a 2 años de prisión y ha entrado esta semana pasada. A los dos o tres días de entrar pues ya le han dispersado y a día de ayer pues le habían asignado un nuevo centro penitenciario, ¿no? Y la otra persona encausada es Nicole Kisein y bueno, a lo largo del mes de junio saldrá su sentencia, pero tiene una pinta bastante parecida. Decir para las personas que os interese que el grupo de apoyo se llama Support Nicole and Joseph. Tienen una web donde van colgando las noticias del caso. Ahí podéis encontrar la dirección postal por si queréis escribir a Joseph. Ahí podéis encontrar un número de cuenta por si queréis echar una mano con los gastos del proceso judicial. Y también tienen una página de Facebook que actualizan diariamente con todas las novedades que van saliendo y también en la que se van haciendo eco de todos los actos y eventos solidarios al respecto. Decir también en ese sentido que seguramente en Madrid a finales de junio se va a hacer una charla informativa al respecto en el local anarquista Madalena. Que la avisaremos en este programa. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada, nada, nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Escucha Radio Cabezas de Tormenta en www.cabezasdetormenta.org. Bueno, pues aquí vamos a retomar con la entrevista a Txelu. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotras. Y bueno, querríamos saber esto de la tribu, cómo empieza, cuándo empieza y con quién se configura este proyecto. Bueno, primero daros las gracias por habernos invitado a presentar nuestro proyecto aquí en vuestro programa. Pues hace unos 4 años nos juntamos un grupo de personas para formar un grupo de aprendizaje colectivo de pedagogía antiautoritaria, que básicamente nos dedicábamos al estudio de la pedagogía antiautoritaria y también durante un par de años creamos una zona infantil en el Encuentro Libro Anarquista de Madrid. Y de ese grupo de aprendizaje colectivo nace unas cuantas, nos planteamos si podemos montar una escuelita y llevamos un par de años trabajando en ese proyecto y seguimos trabajando en ello y dos de las tres personas que empezamos con esa línea decidimos que queremos empezar ahora porque vemos que todavía en ese primer grupo tenemos muchos debates pedagógicos, tendremos muchos temas sobre los que queremos profundizar. Entonces, pues dos de esas tres personas adelantamos la puesta en práctica y decimos, venga, pues empezamos nosotras y luego nos juntamos, ¿no? Entonces, así nace la tribu, ¿no? Para crear un espacio de acompañamiento respetuoso con las peques. Espacio de acompañamiento donde haya acompañantes, un espacio donde las familias puedan estar con sus peques y después también otra de las líneas de trabajo es la difusión de la pedagogía antiautoritaria a través de charlas, talleres, etc. Y entonces, esta línea de trabajo, supongo que tendréis unas referencias, seguís unas líneas, bebéis de algunas fuentes, como indicáis en vuestra web. Sí, hay como unas líneas básicas, no tomamos ningún modelo como doctrina a la que seguir, pero sí tenemos influencias. Algunas de ellas son las propuestas que hizo Emmy Pickler y en el Instituto Loxi de Budapest, que nos quedamos con la importancia que se le da al cuidado, a los cuidados referente a la alimentación, a la higiene, al sueño. Pues el poner el valor, el cuidado, ¿no? Que muchas veces en las escuelas estatales, cuando la peque se hace caca, pues la maestra tiene un auxiliar o en el comedor tenemos a las auxiliares del comedor y no se le da esa importancia a los cuidados, ¿no? Otro de las referencias es la escuela que hubo en Ecuador, el PESTA, de Rebeca y Mauricio Vil. Es un referente en cuanto a pedagogías activas. Y cogemos de este proyecto la búsqueda de la satisfacción de las necesidades humanas, necesidades de supervivencia, alimentación, seguridad, el amor incondicional y las necesidades de desarrollo relacionadas con el movimiento, con la creación, con la relación. Y después otro de nuestros pilares fundamentales es la Escuela Anarquista Paideia en Mérida y sobre todo la importancia de politizar los proyectos educativos y por construir de forma colectiva, ¿no? También nosotras son peques en la tribu que desde los 18 meses hasta los 3 años, entonces esa generación de colectivo, más que con las peques en sí, la buscamos generar con las personas adultas que estamos, ¿no? Tanto las acompañantes como con las familias. Y después, sin irnos más lejos, proyectos aquí en Madrid como el Jardín Pirata o Tartaruga también nos sirven de referencia y con los que tenemos mucha afinidad, ¿no? Y también la referencia o de dónde venimos, pues venimos de militar desde hace muchos años en diferentes proyectos, asambleas, organizaciones. Entonces creemos que eso también aporta valor a la hora de construir un proyecto que busca un enfoque colectivo, ¿no? Vale. Y dentro del proyecto os definís como pedagogía libertaria. ¿Y qué diferencia hay con la pedagogía libre? ¿O van de la mano o hay algún pequeño matiz que implique esa diferencia? Bueno, como acabo de decir, también el tema de definirnos dentro de la pedagogía libertaria, sobre todo nos centramos en esta etapa en las adultas, ¿no? Porque las peques están en un momento de desarrollo evolutivo, esa conciencia colectiva no la tienen, ¿no? Pero nos definimos desde el enfoque de la pedagogía libertaria por los valores anarquistas, por valores de horizontalidad, de no delegar, el apoyo mutuo. Entonces queremos que esos valores estén presentes en nuestra forma de organización y también en nuestra forma de relacionarnos con las peques, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el Estado español los referentes que tenemos de pedagogía anarquista son o las escuelas racionalistas de hace un siglo o Paideia en la actualidad. Porque no hay otros proyectos que se definan explícitamente como anarquistas dentro del ámbito educativo. Cada proyecto tendrá sus razones por las que lo hace. Hay muchos proyectos que conocemos que en la práctica lo están haciendo, pero bueno, pues consideran coherente no definirse de esa forma, ¿no? Y en cuanto a lo que hablabas de relacionado con esto también, los proyectos que tenemos como referencia, que se han definido como anarquistas, tanto las escuelas racionalistas como actualmente Paideia, los tomamos como cercanos, pero que creemos que las formas tendríamos que revisar. No nos sentimos totalmente cómodas a la hora de llevar a la práctica esos proyectos como se han hecho, como se están haciendo ahora. Los consideramos súper válidos y súper necesarios, pero hay temas concretos. No sé, pongo ejemplos como obligatoriedad de la asamblea a peques de 4 años o que las peques estén obligadas a hacer todos los días la comida para toda la escuela o cosas así, ¿no? Entonces es un debate muy profundo con argumentos a favor y argumentos en contra muy sólidos. Entonces creemos que la forma de conseguir esa politización, la forma de conseguir esa generación del colectivo, intentamos dar una vuelta más, ¿no? Y en lo que preguntabas de las diferencias, pues bueno, parten de una base que es la pedagogía antiautoritaria, en la que se podríamos incluir tanto la desescolarización como las escuelas libres y las escuelas libertarias, pero yo creo que sí hay un factor que lo distingue, es la politización. La politización en cuanto a dotar al proyecto de una carga ideológica y sobre todo la búsqueda de colectivo, tanto de generar colectivo entre todas las personas que forman el proyecto, ya sean las peques, ya sean las adultas, como que las adultas entre sí tengan estructuras de relaciones horizontales y relaciones colectivas. Claro, porque que se críen en un ambiente pues que no sea conducido no implica que el día de mañana vayan a volverse anarquistas, o sea que por eso esa diferencia, ese pequeño matiz de que vosotras sí que pensáis que hay que educar para politizar la crianza, ¿no? Sí, pero tampoco la gente que nos dedicamos a la educación o la intervención social nos creemos dioses y diosas de que lo que vayamos a hacer va a repercutir ya en el futuro vamos a marcarle la vida, ¿no? Y por suerte no es así. Lo que pase en la escuela va a influir, pero ¿cuántas compañeras y compañeros conocemos que han estado en coles de monjas, de curas y pues bueno, pues la vida les ha llevado a... Presente. Y la vida les ha llevado por experiencias que después han visto que muchas valores que tienen interiorizados, se los cuestionan, se los quieren currar y entonces está claro que te condiciona, pero no hasta el límite de que no, de que haya un determinismo que ya no puedas salir de ahí, ¿no? Entonces, pero sí es, sí creemos que en esas edades las peques tienen que vivir unas formas de relacionarse y de tratarse y tratarse con las adultas que conforman a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel social, porque es cuando la persona más se está desarrollando, ¿no? Sobre todo antes de los 6 años, es cuando la persona más forma su personalidad. Vale. Y has hablado de que la educación se puede utilizar como una herramienta de transformación social. Entonces, ¿nos puedes explicar un poco más esto? Sí, pues un poco la idea que estaba transmitiendo, ¿no? Que creernos que solamente lo que hagamos en la escuela, que porque una escuela tengamos un informe de transformación social, ya van a salir peques que van a hacer la revolución, pues bueno, me parece bastante prepotente o bastante soberbio, ¿no? Y a lo mejor incluso equivocado, ¿no? Y o seguramente sea, equivocado. Desde una perspectiva de honestidad, transparencia, horizontalidad, los espacios de crianza y educación no tienen por qué ser, o incluso se puede llegar a pensar que no deberían ser espacios de formación de futuros militantes, ¿no? Cuando, no sé, me viene a la cabeza Ted Kaczynski, ¿no? Que hablaba de cómo había que tener muchos hijos y cómo había que educar en cierto adoctrinamiento, no lo dice así, pero vamos, yo es lo que percibía cuando leía, de tal manera que los revolucionarios tuvieran muchos revolucionarios. Lo cual como aplastante como estrategia no tiene sentido y no respeta la libertad de los niños y las niñas que están ahí, ¿no? Al final se generan, no sé, con el tema de la educación se pueden generar mensajes simplistas que son muy peligrosos, cuando creo que lo importante es lo que estabas diciendo justo ahora, ¿no? Tener en cuenta la importancia de ese tramo de edad, la permeabilidad de los críos y de las crías y trabajar por hacerlo de la manera más horizontal posible, vamos, sin sí, confundir. O sea, lo que veo es que es como darles pues unas pautas, una forma de, o sea, no de actuar, sino como unos valores. Sí, un estar en el mundo que es en el que creemos, pero claro, marcando una línea con el adoctrinamiento político, ¿no? Que es, de hecho, lo libertario se distingue de otras corrientes ideológicas históricas como puede ser el marxismo, el leninismo, el maoísmo y justo en cosas como esta, ¿no? Yo no tengo esa verdad absoluta, antes has dicho, ¿no? No tengo el libro rojo. No tengo el jodido libro rojo y te lo voy a meter por los ojos, y arrimado, ¿sabes? No, claro, o sea, al final la gestión de la verdad, pues lo que crea son monstruos. Y al igual que se ha mencionado, como la educación católica, ¿no? Que en este país ha sido y es absolutamente dominante. Ha generado antagonismos, pero también ha generado docilidades. La educación de los 70 también ha generado otras formas de individualismo extremo, ¿no? De gente cuyos padres han sido excelsos militantes, pues bueno, los hijos han sido excelsos. Otras cosas que no han sido activistas. Excesos emprendedores, ¿no? Excesos gestores culturales. O excesos junkies, lo que sea, ¿no? Pero cosas que son muy, muy de este mundo y muy de lo que criticamos. Bueno, pues vamos a dejarlos con un descanso musical. Chuck Good y 7 Days Too Long. First time I called you, girl. They say you wasn't wrong. And the second time I tried it, they say you want to be left alone. We had a lover's quarrel, yes we did, like all lovers do. I'm ready to make up. We'll be right back. como podéis escuchar, la educación siempre es un tema que, ¿no?, que enardece los corazones. Hemos puesto el primer tema y hemos seguido debatiendo fuera de micro, y te damos la palabra para seguir con la entrevista, pero había una cosa que querías comentar y que nos parecía importante. Sí, por una parte, siguiendo la línea esta, ¿no?, de que la escuela no es, aunque pensemos que o asumamos que, o queramos que la escuela sea una herramienta de transformación social, pero lo hablamos de no ese determinismo, ¿no? Porque hay más espacio, ¿no? Sindicatos obreros, asambleas feministas, programas de radio, centros sociales, etcétera, ¿no? Y después lo que hablábamos de lo que comentaba antes, de la crítica a proyectos o referencias anarquistas, íbamos a eso, ¿no? De tener la verdad absoluta. Tenemos mucha influencia o mucha historia de las escuelas racionalistas, años 20, años 30, de que se generaba explícitamente personas revolucionarias. Era lo que pretendía, ¿no? Crear personas revolucionarias, porque se estaba viviendo en un momento, un contexto prerrevolucionario. Entonces el debate vendría de si está justificado, si el fin justifica los medios o no. En este periodo prerrevolucionario tenemos que formar a las peques para este proceso de transformación social, no, sí. Bueno, es un debate interesante. Si está justificado, en ese momento sí, porque teníamos el fascismo y la revolución cerca. Ahora, como no vemos los tanques en la calle, no sentimos que tengamos que hacerlo. No sé, es un debate ahí. Al final, por recoger un poco lo que se ha dicho, lo que me parece importante es la puesta en común de determinados valores que sin duda chocan con los valores dominantes. Luego podríamos entrar a valorar si eso es formar militantes o no. A mí personalmente lo que me interesa es que los críos vean otra visión, de otra manera de estar en el mundo, ¿no? Que es algo que hemos dicho antes. Y es evidente que si se les muestra y la eligen libremente, la hostia con este mundo se la van a dar. Porque claro, cuando tú enseñas a la gente a escuchar al otro, a respetar, a trabajar de manera colectiva y buscas trabajo en una ciudad sin corazón como es Madrid, pues te das cuenta de que hay que trabajar socialmente para cambiar las cosas. Yo quiero añadir a eso que es un pensamiento que lo veo que puede surgir, ¿no?, cuando se habla de las escuelas libres o de formas de creer distintas, o sea, de creer, de crecer, ¿no?, de dejar crecer distinto y dejar aprender distintas. Y es que los que hemos ido a la escuela, pues nos sale rápido lo de, bueno, pero es que esos niños es como un mundo piruleta, ¿no?, y luego cuando chocarán con la realidad. Pero claro, si te paras a pensar, pero no te hace falta pensármelo mucho tiempo, con que un minuto y medio, dos minutos, y los que hemos ido a las escuelas no nos estamos dando una hostia tras otra también con esa misma realidad, aunque nos hayan intentado hacer encajar a martillazos. Yo creo que lo importante, más que intentar transmitírselo de forma intelectual a las peques con palabras, tiene que vivirlo. Claro. Hay que vivir, hay que generar estructuras en las que en estos proyectos de aprendizaje se propicie y se tienda al apoyo mutuo, al respeto, a la horizontalidad, más que asignatura de Bakunin y su entorno. Es más interesante el que se vivencien estrategias y que se propicien eso, ¿no? Que se propicie el que aquí estamos todas, nos cuidamos y nos acompañamos, ¿no? O sea, aprender viviéndolo, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias, ¿cómo pueden ayudar al desarrollo ya no solo de las peques, sino también de los acompañantes y las acompañantes, las familias, o sea, todo el tejido que se va creando ahí en la tribu? Lo fundamental es para que las peques puedan tener un acompañamiento respetuoso, lo primero es la deconstrucción de las personas adultas que están ahí. Eso es lo primero. O sea, las personas que intentamos acompañar, un trabajo importante es el trabajarnos todo el tema de la competitividad, el individualismo, los egos, todo eso. Y después, tú que te has trabajado, intentar que las familias que se aproximan al proyecto, explicarles qué es esto de la pedagogía antiautoritaria y que para llegar hasta ahí, primero tenemos que trabajar nosotras. Porque no podemos pedir a las peques que no se pega y nos ven gritando en las asambleas, ¿no? No sé, ejemplos así concretos, ¿no? Mi mamá me dice que no se pega, pero está todo el día discutiendo con... Al final es inocular contradicciones que sabemos que no nos sientan bien a la cabeza, ¿no? Se habla de la educación normal y formal. Es cierto lo que has dicho tú antes, de, claro, o sea, también crecemos con un mundo piruleta. O sea, recordemos los libros de texto, como las madres y padres salían sonrientes con trabajos maravillosos, ¿no? Y es una cosa que recuerdo un montón, de un tipo con bigote, con un mono y una herramienta, ¿no? Como sonriendo, y es como, al carajo, siempre va a sonreír, ¿no? O sea, como que al final sí que es esa contradicción la que se cuela en la cabeza y la que hace daño psíquica y emocionalmente, ¿no? Es lo que nos machaca. Y más a las peques de estas edades, ¿no? Peques de menos de 6 años, que lo que se les queda no es lo que transmitimos oralmente, sino lo que transmitimos a través de la comunicación no verbal, a través de nuestro cuerpo, de nuestro tono de voz. La peque se queda con eso. Es lo que me está diciendo, ¿no? Que me calme. Y estás tensa, y estás elevando la voz, y estás... Eso es con lo que se queda la peque. Entonces, si no existe esa coherencia, por eso el trabajar a nosotros, ¿no? Que ves a la peque o en una casa, ¿no? La familia, abres la puerta y ves que está totalmente desordenada la habitación, y lo primero que haces es... Pues primero lo que tienes que trabajarte es tú, que ¿por qué te afecta eso? A lo mejor es que estás obsesionada por el orden porque de pequeña te lo hacían, ¿no? Y has empezado a gritar y no sabes si va a recoger la peque todavía. Pero primero trabajarnos nosotras y ver qué nos está afectando, qué nos remueve cuando vemos a las peques pegar o cuando vemos a las peques... Sí, que es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Que aunque tengamos espacios, ya sean formales o ya sean pues de este tipo de acompañamientos y demás, o sea, en el fondo tenemos una vida fuera de esos espacios que también nos va a afectar. Entonces, pues es complicado, la verdad. Bueno, el proyecto se centra, como has dicho, entre los 18 meses y los 3 años de edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría saber si existen proyectos que vayan más allá de estas edades, o por qué es tan complicado encontrar este tipo de proyectos una vez superada esa edad. Pues básicamente las leyes educativas dicen que a partir de los 6 años la escolarización es obligatoria. Entonces ahí es donde nos encontramos en el problema. Peques de menos de 6 años, existen muchas dificultades para montar este tipo de proyectos, sobre todo a nivel legal de las infraestructuras. Está industria, urbanismo, machacando, sanidad, machacándote de cómo tienen que ser los espacios, pero como no es una escolarización obligatoria, pues bueno, si encuentras ahí el resquicio legal, pues puedes tirar para adelante, pero el problema viene realmente cuando las peques tienen más de 6 años. Entonces ahí la mayoría de los proyectos que tienen peques de más de 6 años, en teoría, para la administración es como si estuvieran desescolarizadas, y poco a poco, en estos últimos par de años, hay proyectos que están buscando la manera legal de homologar esos espacios, y la línea que se está teniendo es buscarse hacerse escuela extranjera. Entonces, pues... Explica un poco eso de... Pues, en otros países, en otros estados, la legislación es más... Bueno, más laxa, permite hacer más cosas. Entonces te encuentras con que no sé qué proyecto está buscando homologarse como escuela de Panamá, por ejemplo. ¿De Panamá en concreto? De Panamá en concreto. O sea, no es una broma. No es una forma de hablar. Es de Panamá en concreto o de Estados Unidos. Yo las que conozco son o de Estados Unidos o de Panamá. Y pues bueno, porque allí las leyes educativas pues permiten hacer cosas que las leyes estatales de aquí de España no permiten, pues esa es la salida. Para que las peques de 6 años, de más de 6 años, puedan estar en una escuela libre, pues nos hacemos escuela de Panamá. Impresionante. Ya hay una pequeña pregunta que sí que te quería hacer. En estos tiempos que corren, en los cuales pues, bueno, hay un tema que sale transversalmente en todos nuestros programas, que suele ser el llamado asalto institucional, ¿no? La entrada en las instituciones de determinadas supuestas alternativas políticas, ¿no? Como un post-15M que parece que ha filtrado en los discursos, pero que no se transforma realmente en prácticas tangibles. Sí que percibo que habrá muchísimas escuelas que entran dentro de la oferta privada, o que incluso entran dentro de lo público, hacer unos planteamientos como muy, muy en busca de lo colectivo, de cuidado de las emociones. Y en cierta medida, y sin ser un gran conocedor del tema, pero sí tenemos compañeros que han sido recientemente padres y que están en la locura y la vorágine de buscar escuela para sus hijas y para sus hijos, parece como que ha permeado, ¿no? Que lo alternativo o lo crítico está siendo cooptado y subsumido por reestructuras que son tradicionales, cuando no elitistas, de pago, etcétera, etcétera. Y bueno, quería si podías comentar algo al respecto, porque sí, me parece sintomático el tiempo que vivimos también. No sé, no sabría decir exactamente cifras exactas, ¿no? Pero hace 10 años en Madrid a lo mejor había 4 escuelas libres. Seguramente en septiembre del año, este septiembre haya 50. El 15M ha estado ahí. O sea, el 15M ha removido cosas, ¿no? Ha removido cosas. Mucho profesorado de las escuelas estatales se está acercando cada vez más al mundo de las pedagogías activas para intentar hacerlo en su centro de trabajo. Pues bueno, ánimo. Bien. Pero sabiendo las limitaciones de que hay cosas que no puedes hacer. Cuando tienes un currículum obligatorio que el Estado te dice qué aprender, a qué edad, eso es obligatorio, eso no te lo puedes saltar. Cuando te dice que en una clase de peques de 4 años tiene que haber 25 niñas y niños por ley, no te lo puedes saltar. Cuando tienes evaluaciones externas, calificaciones obligatorias, etcétera, etcétera, todo eso hace que puedas coger cosas de la pedagogía, de las pedagogías libres, pero no puedes hacer un proyecto de pedagogía libre en la escuela estatal, porque la institución te lo impide. Ah, pero eso digamos que sería el mejor de los casos posibles, en el cual profesionales pues se parten la cara en la medida de lo posible por hacer más habitable el medio en el que trabajan. Yo voy más, mi pregunta es más tendenciosa, o sea, voy más por otro lado, hasta qué punto la oferta educativa mercantilista coopta discursos de lo común, de lo colectivo y se mete, y como eso, sin más, ¿eh? El otro día un compañero nos contaba que, bueno, buscando escuela para su hija, pues ya había visto de todo y por curiosidad había visto privadas y tal. Y decía, claro, como gente que tiene unos discursos como supuestamente muy, muy de base, muy, muy cercanas a algunas de las posiciones que podemos tener las personas que criticamos el capitalismo, luego al final son escuelas que se definen a sí mismas como la escuela de la élite cultural madrileña y de, bueno, unos pagos increíbles. Y, bueno, esa mezcla, sí, ¿no?, de mercancía y... Yo podría leer ahora mismo textos, deciros que esto es que lo que he leído es de una escuela libre y que estuvieran firmados por Fundación Telefónica, por Escuela Jesuita de Cataluña, por la Fundación Botín, por las escuelas Clece de Florentino Pérez, etcétera, etcétera. Joder. O sea, así. Perdona, ¿Florentino Pérez también tiene escuelas aparte de barrios enteros, constructoras, servicios de limpieza? Tiene un entramado. No, no sé si lo ha dejado ahora el tema de las escuelas, pero durante... Ya te digo, no estoy seguro ahora mismo si ya lo ha dejado o no, pero durante muchos años ha habido muchas escuelas infantiles que eran de Florentino Pérez. Joder. Sí. Bueno, os voy a cortar un momentito. Vamos a hacer un descanso musical. Nos vamos con Tambo Coco Maini. We'll be right back. Bueno, pues estábamos hablando de Florentino Pérez y sus propiedades, y la verdad es que ya nos surge la duda de si algún día nos notificarán, ¿no?, por correo que los que estamos aquí en esta mesa pues somos propiedad suya, ¿no?, porque debe ser de las pocas cosas que le falta por poseer. Y bueno, al ir un poco de esto, queríamos preguntarte, Chelu, ¿qué interés piensas tú que puede tener una persona del tipo de Florentino Pérez, ¿no?, en el mundo de la educación, ¿no?, en el mundo de la transmisión de valores, del cuidado, la crianza, y cómo esos dos mundos pueden tener puntos oscuros en común? Pues habría varios temas de los que hablar, pero uno de los principales es que el capitalismo ahora está demandando otras habilidades a cierta clase trabajadora, ¿no? Ahora se pide que las trabajadoras y los trabajadores sepan resolver conflictos, tengan capacidad de oratoria, tengan creatividad, sepan trabajar en grupo. Entonces, hay muchos proyectos alternativos que dan respuesta a estas nuevas necesidades del capitalismo. Entonces, por eso, en muchas escuelas libres, muchas escuelas alternativas, se está generando a la futura élite capitalista, y se busca la exclusividad en estas escuelas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que directamente dentro de las propias escuelas, las escuelas democráticas, por ejemplo, es una vertiente dentro de la educación alternativa, se fomenta el que las peques hagan negocio y mercantilicen su día a día dentro de las escuelas. Pues yo qué sé, yo, ¿qué quieres que limpie la clase? Vale, pues págame tanto. Eso se da. O sea, esos son ejemplos que se dan en algunas escuelas democráticas. Y bueno, pues ahí está. Todo este, la etiqueta de educación alternativa abarca todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tienen, como tiene un nexo común, que son las metodologías activas. Ahora trabajamos por proyectos. Pues como que. Pero la metodología no hace variar la institución escolar, ¿no? Porque ahora trabajamos por proyectos, pero el proyecto puede ser la OTAN, nuestra seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces simplemente estamos cambiando el cómo, pero la esencia de la institución no varía. Bueno, pues para continuar con la entrevista, podríamos hablar un poco cómo el niño se convierte entonces. Bueno, está considerada como una fuerza de trabajo, ¿no? Y claro, o sea, a mí lo que me preocupa de este tipo de proyectos que fomentan la autonomía, la independencia, es como el sistema, que estamos viendo que es perverso y convierte todas las cosas que tienen una pureza así, y inocencia, en algo que lo puede utilizar para sí mismo, ¿no? ¿Qué relación tiene este con este tipo de metodologías con el fomento de un mercado más emprendedor, más con los ítems que están pidiendo ahora desde el neoliberalismo, ¿no? Tú te lo guisas, tú te lo comes. O sea, tú eres el responsable de todo lo que te pueda suceder. Sí, pues un poco lo que estábamos comentando, ¿no? El capitalismo ahora está demandando otras habilidades. Pues hay proyectos que lo ofertan y familias que compran el producto. Entonces, pues bueno, hay muchas empresas que muchas escuelas que su objetivo es hablar de que son personas emprendedoras, con capacidad de liderazgo, que se adaptan muy bien al sistema, y al final acabas que has ido a una escuela libre para montar tu empresa, muy ecológica, muy creativa, pero tu empresa, y te están hablando de que en el espacio de aprendizaje está la asamblea y tenemos que llegar a decisiones por consenso, etcétera, etcétera, y para dentro de 20 años acabar siendo la jefa que tienes a tus trabajadoras y a tus trabajadores explotados en tu empresa verde, pero explotados, ¿no? Entonces, ¿la tribu cómo se sale de esto? O sea, porque la tribu supuestamente es un proyecto alternativo, pero no tiene que ver con este alternativo que estamos comentando, ¿no? Un poco lo que comentaba antes, ¿no? Hay dos ideas básicas, que es dotar de ideología al proyecto y el buscar una forma colectiva de construir. Entonces nos encontramos con que hay muchas limitaciones, sobre todo el tema económico, que nos planteamos el cómo lo hacemos, ¿no? Estas escuelas son muy caras. Son muy caras básicamente porque la ratio, la cantidad de peques por cada persona adulta es muy pequeña, porque si no, no puedes hacer este tipo de pedagogías. Entonces nos encontramos con que cómo compaginamos esta atención de calidad que queremos dar con que no es accesible económicamente a todas las familias. Bueno, y no solamente económico, ¿no? También podríamos hablar del ámbito cultural o el ámbito de la diversidad funcional de las personas con discapacidad. Pero pues ahí entra la imaginación. Ahí entra la imaginación y decir, vamos a buscar más fuentes de ingresos para intentar bajar las cuotas y que mi amiga que tiene una peque pueda venir. Porque también es duro decirle a tu amiga que tiene una peque que quiere venir a este proyecto. No podemos asumir esas cuotas, ¿no? Entonces, bueno, esa diferenciación, ¿no? De que lo que buscamos es construir en colectivo y acompañar a las peques para respetar lo que son ahora, no lo que son en el futuro, ¿no? Porque, bueno, vivimos en una sociedad en la que las peques se les prepara para el futuro, no se les prepara para lo que son ahora, ¿no? Para el presente, ¿no? Porque se les suele también, pues ya dar como pues un carácter de adulto, o sea, como el adultocentrismo, todas estas cosas que tenemos en nuestra sociedad de día a día. Y bueno, pues si nos puedes explicar un poco cómo se rompe pues este tipo de dinámicas dentro de la tribu. Sí, o sea, básicamente el autocentrismo podría suponer la discriminación y el sometimiento a las peques, a la niñez, simplemente por su edad, ¿no? Y lo vemos en un nivel macro, que las ciudades están diseñadas para las personas adultas, para el hombre blanco, hetero, etcétera, ¿no? Y para los coches también a saco, ¿no? Y para los coches, y las peques están confinadas a sus zonas infantiles, que no están además preparadas para lo que necesitan. Ah, son una mierda en Madrid. Por eso, que no están realmente preparadas. Después, el sistema educativo, que lo que las hace es prepararlas para el futuro mercado laboral, y además para generar el concepto de ciudadanía y el concepto de patria, ¿no? Y son objeto de consumo. O sea, las peques son objeto de consumo. Todo el tema de los juguetes, y no solo los juguetes, tengamos en cuenta la medicación de las peques. A las peques, bueno, que se las medica. Parece un programa específico. Pues allá estamos hablando de que las peques como objeto de consumo, ¿no? También en cuanto a las peques que se las medica, ¿no? Pero claro, como tiene ese aval científico, ese aval médico, pues ahí tenemos, ¿no? A las peques que tienen un diagnóstico de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pues con metanfetaminas, con 4 años, ¿no? No, continúa lo que estabas comentando, la metanfetamina, que me queda un poco eso es algo que, de hecho, en Cabeza de Tormenta deberíamos dedicar un programa, ¿no? Sobre el tema de... Aquí sí que solemos hablar de salud mental, y el tema de salud mental, niños y medicación masiva de la población escolar. Lo apunto ahora mismo en directo. Es algo que hay que abordar. Al final tienes razón, es una cuestión de mercantilización. Pero bueno, y vamos a ir cerrando, ¿no? Sí, pero bueno, antes de cerrar, pues nos gustaría que dejases dónde podemos encontrar el proyecto, cómo podemos colaborar. Unas indicaciones que nos ha sabido un poquito, muy poco, esto. Que es un tema amplio y... Guay, pues bueno, tenemos un blog, latribuescuelita.wordpress.com, latribuescuelita.wordpress.com, y en el Facebook, pues La Tribu. Hay varios proyectos que se llaman La Tribu, no hemos sido muy, muy, muy creativas, pero bueno... Si se busca, se encuentra a través del blog. Ya lo enlazaremos, no obstante. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu tiempo. ¿Verdad? A todos. This is my city, my hometown. They ain't representing, so I gotta hold it down. Said this is my city, my hometown. They ain't representing, so I gotta hold it down now. Hey, let's go. Hemos hecho la promesa inicial de ofreceros una receta, así que antes de pasar a las reseñas, la vamos a compartir, porque como solemos comentar, el tema de las recetas se suele quedar fuera de este programa. Esta ha sido significativa para mi bolsillo, luego me parece de rigor absoluto tener que compartirla con todos vosotros y con todos vosotros, es la leche de avena. Siempre he pensado que para hacer leche de avena hacía falta tener algún tipo de máquina especial, pero no, hacer leche de avena en casa es una auténtica sandez. Os invito a hacerlo y se ahorra un montón de pasta, de verdad, vamos. De hecho, te sale a casi el 10% lo que te cuesta en el supermercado, y si vas al herbolario ya, pues no te digo. Vale, la voy a decir bastante rápido, la vamos a poner en la entrada del programa de hoy, la vamos a enlazar y pasamos a las reseñas. A ver, la leche de avena dura poco en el frigorífico, básicamente como la que compras, de 3 a 4 días. Para hacerla, lo único que hay que tener en cuenta es comprar copos de avena de cierta calidad, pues si son de agricultura ecológica, pues mejor que mejor. He probado con gruesos y finos, también da exactamente igual. Y nada, simplemente hay que tenerlos en remojo de 6 a 8 horas, si se pasa, también da igual. Como veis, es una receta muy sencilla y que exige muy poco de las cocineras y los cocineros que se pongan a ello. Y para hacer un litro de licuado, porque llamarlo leche es un poco absurdo, aproximadamente le puedes echar entre 50 y 100 gramos. Tras hacer varias pruebas, lo que os recomiendo es que utilicéis un vaso medidor de estos de batidora, que tienen marcas en proporción de unidades de 10 hasta llegar al litro, y le pones una décima parte en copo seco. Lo dejas en remojo, lo que he dicho, 6, 7, 8 horas, 10, tampoco pasa mucho. Le quitas el agua, le añades un litro de agua fresca y lo bates. He aquí la complicación. Si buscáis recetas en internet, os dirán que hay que filtrar, pasar por gasas, paparruchadas todo. O sea, un colador de metal que sea fino, porque si no van a quedar más grumos. Y luego, optativo, un orejón o un dátil para endulzar. A mí la leche de avena me parece que ya endulza y no se lo he hecho. Y un poquito de sal para, porque da más sabor, pero una pizquita, también totalmente opcional. Recomendación, se mete en un tarro porque hay que agitar, como, igual que la que compras, o sea, que es que de verdad no hay diferencia. Se ahorra pasta, no dañas a ningún bicho por el camino y todos felices. Vale, pues yo voy a dejar dos reseñas, dos cuentos que son tanto para peques como para mayores. Uno es El oso cazamariposas, de Susana Isren y Mayori Porchen, de 2014, que ya lo enlazaremos. Y bueno, cuenta las aventuras de un oso que colecciona objetos, y entre esos objetos que se encuentra, pues se encuentra un cazamariposas. Y bueno, no voy a seguir develando nada más, pero lo único es que pues intenta plasmar un poco cómo un objeto en manos diferentes puede significar otro mundo, ¿no? Porque con este objeto el oso se dedica a rescatar mariposas que se encuentra por el camino, y entre ellas se encuentra una amiga que le salva a él porque le saca de la soledad. Entonces habla de la amistad y demás. Menos mal que no ibas a desvelar, ¿eh? No he desvelado todas las aventuras, solamente... Joder. Y luego el otro es Rescata Animal, de Patrick George. Y este no es de leer, pero también es muy creativo porque te puedes dar cuenta cómo cambia la vida de los animales que contiene el cuento simplemente con cambiar la hoja de posición. O sea, yo sí lo conozco. Es increíble. Es muy creativo. Entonces, pues bueno, pues las peques y los peques se vuelven pues rescatadores de un montón de animales simplemente cambiando la hoja de posición, pues salvan a todos los bichos que hay ahí. Ya habéis conquistado, ¿eh? Yo quiero conocer el título. Sí, sí. Lloras, ¿eh? Aunque no seas peque. Bueno, mis reseñas van a ser muy breves. Básicamente os voy a recomendar así una ristra de títulos. Lo que sí que quería hacer, que es algo que he comentado en Cabezas de Tormenta en algún momento al hablar de libros, es animar a los llamados adultos a leer literatura infantil y juvenil, porque hay una diferenciación que a veces es muy absurda. Porque es que nos permite romper esas estructuras que tenemos rígidas, o sea, que dale. Y de hecho hay libros, o sea, a mí me está pasando con Momo, de Michael Ende, un gran señor y un gran autor, que bueno, pues se lee de adulto y evidentemente tiene otra perspectiva, otra lectura, y se disfruta tanto o más que cualquier novela que haya sido escrita específicamente para un público de una edad concreta. Y no, animaros eso, a coger libros ilustrados, a buscar en librería de segunda mano, bibliotecas, a compartir con los niños y las niñas que tengáis cerca, y de verdad que sí que creo que hay buen material editado en castellano. Voy a abrir mi ronda hablando de un libro que no conocía hasta hace unos años, que se llama Ferdinando el Toro, no sé si lo conocéis. Buenísimo. Ya vemos qué temática de libros infantiles te tira a ti. Antifa, ese es Antifa, ¿no? Que es de Moon Relief y que evidentemente fue... Es un libro que trata de un toro. No vamos a desvelar más, es una cuestión animal, pero también tiene una dimensión política muy grande, porque era un libro que estaba en la lista de libros prohibidos del nacionalsocialismo y fue un libro quemado, y en este país de mierda y sin corazón que es España, pues también se prohibió, porque recordemos que aquí ganaron y conquistaron y dominaron durante 45 años los amigos de los nacionalsocialistas. Y déjame aclarar que conozco ese libro desde hace tiempo porque tú me hablaste de él hace años. Venga. os voy a recomendar otro libro. A mí no me gustan las ilustraciones, pero curiosamente a todas las niñas y niños que he tenido cerca, sí. Así que ahí lo dejo. La cosa que más duele del mundo. Las ilustraciones, si no recuerdo más, son de Roger Olmos. Y el libro es de Paco Oliván. Está en Ocuo Editora. Y abre una cosa muy curiosa cuando te relacionas con niños, que es preguntar y escuchar. Entonces es como, ¿qué es lo que más te duele en el mundo? Es algo que se puede plantear a partir de una historia como esta, en la cual una serie de animales se plantean y se relacionan a partir de qué es lo que más duele. Os lo voy a desvelar porque son muy pocas páginas, es la mentira. Y a mí personalmente también es una de las cosas que más me duele en el mundo y es una manera de abordarla bastante chula. Sigo con Neil Gaiman y Dave McKean. Ambos autores, no sé si los conoceréis, vienen del mundo del cómic. Dave McKean es un ilustrador así realista y bastante oscurete. Neil Gaiman es el de Sandman, es un guionista mítico y también hace bastantes novelas, y tienen un libro inquietante para chavales que se llama Los lobos de la pared. Aquí sí que, si cuento algo, la lío parda, así que os animo también a echar un ojo. Está editado por Astiberri, ¿vale? Que es una editorial de cómics. Por reseñar también cosas de editoriales que pueden ser más cercanas a este programa nuestro, sí que quiero señalar dos títulos de Takatuka, que es una editorial muy chula que está radicada en Barcelona. El señor Silvestre, una maravilla de libro, tiene diferentes partes, urbanismo, magia, o sea, totalmente recomendable. Y En tu piel, ¿vale? De Manuel Bourdier y Emre Orun. El señor Silvestre es de Silke Lambeck y Carsten Tage. No sé por qué os digo los nombres, porque os vamos a poner enlaces y son todos extranjeros y bastante complicados. Corto, soltando títulos para que los leáis. Cuentos por teléfono de Gianni Rodari, por favor. Y Pipi Calzas Largas. Pipi Calzas Largas, que era una insurrecta y una pedazo de niña. Y nos vamos a despedir porque se nos echa el tiempo encima. Yo por decir uno, no recuerdo bien el título, pero lo buscaré para el azar, uno que está en la biblioteca de Local Anarquista Magdalena, que en el guión colaboró Albert Pla, y se llama La Escuela de los Niños Soñadores, una movida así, ya lo buscaremos y lo pondremos. Nada, nos vamos a ir con un tema de despedida, pero antes quería recomendaros, aunque vaya a parecer muy pesado, porque en este programa ya coincidió, pero que está sucediendo en Madrid las Jornadas Capital Animal, que he ido a un par de exposiciones ya, la de otras tauromaquias y la de representaciones, violencias y respuestas, y que os recomiendo encarecidamente que os paséis, se puede ir con toda la familia. Y nada, pues nos despedimos, muchísimas gracias, viva la tribu, que tenga una larga y provechosa vida para todas las personas que la pisen. Y cerramos con un tema de lo nuevo de Wild Animals que acaba de salir, The Worst Mistake. Salud. Salud. Looking back on me inside, when as tired as it often made us out to be. Wishing moments absent fathers, he always seemed a gentle soul to me. But sometime late last year, he thought he had a bright idea. Took up all his clothes and went for a swim. In a fountain when I see him, he always asks me for a cigarette. When my parents got divorced, she drove me down to the shore. We meet having talked for hours about her. She was my first but not the last. I'd be lying if I said that she didn't break my heart. Mistake I've made until today.